Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Novelo Podcast, este programa en el que hablamos de cómic, sobre todo americano, sin desperdiciar las demás nacionalidades y demás, salvo la portuguesa, que ya nos lo han hecho notar un oyente. aquí yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy bien. Pues un día tenemos que hacer un especial de el cómic portugués. De cuadriños portugueses. sí, un comentario en iVoox nos ha dicho, sí, mucho decir que no hacéis asco a otras nacionalidades del cómic, pero de cómic portugués no habéis hablado nada. Y yo, bueno, seguro. El influencial e importante históricamente cómic portugués. Efectivamente. Seguro que tiene unas joyitas que nos estamos perdiendo. Un abrazo, Portugal. Seguro que sí. Tú lo tienes cerca, además. Sí, más cerca. Cualquier día paso a la frontera, me voy con los maquis y vuelvo. Y compro una tonelada de toallas y dos o tres cómics para comparar. Entre la toalla. Las toallas, sí. En fin, que bueno, pues aquí andamos, que es nuestro edición fin de semana, podemos decir. Edición fin de semana, sí señor. Aquí las responsabilidades que hacen que tengamos que grabar muy cercanamente al fin de semana, tan cercanamente que mañana es sábado, que cuando lo escuchéis lo mismo es sábado o domingo, quién sabe. Así que consideréis esto el noveno podcast, Weekend Edition. Weekend Update. No tenemos que dar tanta pena como yo cuando pongo el fin de semana, por alguna razón me he levantado pronto y pones la tele y sale de 24 horas gente trabajando desde las 8 de la mañana, están ahí todo el rato y es como, tú no sales en toda la semana, eres el pringado del fin de semana, pobre gente. Un aplauso para los que están trabajando ahora mismo y nos están escuchando a la vez. Eso, por favor, un aplauso. Yo trabajo los fines de semana y es un mundo. Vives en un mundo aparte. Sí, sin vida social ni demás. Tampoco es que entre semana tengamos tanta. No, pero bueno. Pero sí. En fin, que nos vamos a las noticias. Venga, para allá. Y tenemos la gran noticia del año, la noticia de todo. La noticia del siglo, que es a nivel Disney compra Marvel. Pues tenemos que... una empresa china llamada DMG Entertainment, que significa DMG Entretenimiento en chino, ha hecho un trato con Valiant Entertainment para licenciar televisión y cine, pues, para hacer películas y demás y series. Y bueno, pues ahí que ya está ahí Valiant, que nos cabe decir, dice, ¡guau! Hemos colocado a Armstrong. Siempre digo Strong y no sé por qué. Porque soy así de guay. Y demás personajes y Exo Manowar para competir directamente con esos mindundes que son los Vengadores o Batman y demás. Sí, que el titular del artículo de New York Times dice, DC y Marvel, preparados y tener cuidado y podéis empezar a hacer planes porque Valiant se mete en el mundo del cine. ¡Es perdidos! Si no fuera porque el 90% del mundo no conoce ningún personaje de Valiant, ni de los de ahora, el personaje de Valiant más conocido es Turok, porque hicieron un videojuego, si no, ni eso. Pero bueno, que yo a Harbinger 3 y XO Manowar 2 no lo veo viniendo. Pero bueno, oye, los cómics están bien. Ahora que como las propiedades no las conoce ni Perry, pues a lo mejor no tienen tanto éxito. A lo mejor sí. A lo mejor lo petan y de verdad llevan a la ruina a Disney y a Warner. No, eso no creo. Pero oye, como si no había suficientes películas de cómics, pues más. Pues todavía más. Pues claro, porque el mundo siempre es mejor con películas de superhéroes. Todo el mundo lo sabe. Vamos. Es duda. Un lugar... ¡Buah! Genial. ¡Hostia! ¡Ah, qué! Y hasta aquí las noticias. Es que era tan importante la noticia que las demás, había pues 10 o 12 noticias más, pero eran tan pequeñas sí. comparada con esta. Sí, hemos dicho, bueno, ¿qué vamos a comentar de las, hay tantas series de Marvel que se van a cancelar con Secret Wars y demás? Ah, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué comentar eso? Que además Secret Wars, Secret Wars es un cristo bastante importante. ¿Mm? Algún día tenemos que hacer un especial Secret Wars, pero solo para explicar. Para explicar qué mierdas es. Claro, y la dinámica de series de en tres bandas que tiene ahí planteada Marvel, yo creo que tardaríamos bastante. Tal y como somos nosotros, no tengo más que buscar un artículo que lo explique bien y leerlo. Claro, efectivamente. Pero nos vamos a dar el gusto hoy, por sí, lo menos. Que por cierto, en una página sobre cómics americana que se llama Comics Alliance, tiene una entrada que van actualizando de vez en cuando con todas las colecciones sobre Secret Wars, el mapa del mundo guerra este y todos los cristos que va a haber. Y si tenéis curiosidad, pues lo podéis ver, que a lo mejor han salido tantas colecciones, van a salir tantas colecciones, sí, que a lo mejor alguna no os habéis enterado. Como por ejemplo la de Groot, sustituyendo a Rocket Raccoon. Entre otras tantas. Madre mía. I am Groot. Y bueno, pues vamos a nuestras secciones, que tenemos el primer No Puedo Creer / Porrazo. Hacía tiempo que no hacíamos porrazo. Sí, sí. Hacía muchísimo. Es que antes se han portado bien. Ahora ya nada. Es que se han portado bien. Sí, últimamente todo está en perfección y armonía con el todo. Y bueno, pues resulta que DC ha decidido cancelar una portada alternativa de Batgirl, Batgirl número 41, ¿sí? Dibujada por Rafael Alburquerque, en la cual, claro, era una portada que yo entiendo que, bueno, que a lo mejor podría herir sensibilidades y demás, ¿no? Es una portada del Joker, pues amenazando un poco a Batgirl, Batgirl sufriendo, llorando y demás. Y el caso es que cuando salió publicada esa portada que le van a sacar, pues enseguida surgió polémica en redes sociales, pero ¿qué hacéis? No sé qué. Y empezaron a hacer, pues, a ver casos de, bueno, sí, de amenazas y, bueno, acoso y tal. Entonces, bueno, pues, le han decidido retirar. Personalmente, lo que es la portada en sí, a mí me gusta un montón. A ver, está muy bien dibujada y diseñada, y si ha tenido a gente reacciones a ella, es porque, al contrario que gente que dibuja mierda, esto transmite cosas. Sí, sí, es que es una desde luego. Que transmite muchísimo, hace referencia pues a la broma asesina, y vamos, que quiero decir, es un momento traumático para Batgirl y demás. Entonces, claro, luego también dijeron que un poco otra media razón que dieron fue que no había pasado por la oficina por el equipo creativo, por Cameron Stewart, para su aprobación. Entonces entonces ha decidido retirar. Claro, aquí nos encontramos, claro, con un hasta qué punto se puede transmitir o hacer referencia a esa historia, que parezca que es verdad, que está, no sé. Claro, es que ahí nos metemos en un tema delicado, ¿no? Hasta qué punto se podía considerar, como alguno ha dicho, exposición de víctimas de violación / lo que sea, o hasta qué punto tal, no lo sé. Hombre, en este caso, la portada a mí personalmente me parece menos ofensiva que otras, y me parecería más importante ver el contenido del cómic, porque este solo es una edición. Y lo que me transmite es que Batgirl está en problemas. O sea, claro, eso desde luego. Sí, sí. Pero aparte de eso, no, nada más. Bueno, el propio Albuquerque que dijo, oye, que no quería ofender a nadie, quería dibujar una cosa ahí, está. Y les dije yo que la quitaran. O sea, que él mismo, oye, ya está, no pasa nada. O sea, a mí el revuelo me ha parecido tan exagerado que dices, pero bueno, o sea, no sé, es lo que dices tú, o sea, es una portada muy bien dibujada y que transmite mucho, es una portada muy con mucha fuerza. Sí, sí, claro, y, no, es por eso, ¿no? Claro, por lo entonces que dices, pues, hombre, Que lo mismo es que, claro, ya sabemos que el público de DC prefiere portada de tetas y culos. Pero vamos, claro, no sé. Y que de todas formas, eso, que está es una portada de esas que es mucho más las implicaciones y tal, que no es... Sí. No te está enseñando un acto de violencia ni cosas de estas, sino que está implicando que la pobre Bárbara Gordon pues no está en una buena situación, pero bueno, cuando estás con el Joker nunca estás en una buena situación, supongo, y más ahora que le tienen todavía más loco, yo creo, que de costumbre. Y bueno, no sé. No sé si tendrá mucho que ver o no con que sea Batgirl, ¿sabes? Por lo que dices tú, es reminiscente de la broma asesina. Pero de todas formas, eso ya sería un poco más ridículo, porque al final, bueno, ya ha empezado otra vez los nuevos 52 y eso nunca ha existido. O sea, bueno, en teoría sí que ha existido. Bueno, sí. Es que DC es una mierda. Y no saben ni lo que existe ni lo que no, es normal. Es que cuando empezó, podríamos decir que no existía. Pero luego dijeron, no, pero es que sí. Pero entonces sí que existe, pero están dando. Entonces es como, entonces, si existe, ¿por qué le quitas la importancia que tiene a un hecho que deja a un personaje inválido? Claro. Y se pone a andar mágicamente como si eso fuera aquí lo más normal del mundo. Pues si quieres empezar de cero, empieza de cero y ya está. Que pues por cierto, son cosas que han empezado a explicar Cameron Stewart ahora. O sea, tras 4 años de que nadie se ponía a ello, ha sido Cameron Stewart en una que está haciendo una Batgirl con un tono bastante optimista, está bastante, bueno, sí, de lo suyo bastante buen rollo, ya, en plan juvenil y tal, qué guay, ¿no? Pero bien hecho, creo que lo ha explicado en uno de estos números de Secret Origin que están sacando DC, pues ha explicado un poco el tema. En plan, sí, no me acuerdo exactamente cómo lo han hecho. Es que... No he leído, pero alguna cosa he leído, pero no he leído el cómic exactamente, así que no te puedo explicarlo. Gail, sí. Bueno, Batgirl no tuvo mucha suerte porque Gail Simón, que fue la que empezó a escribirlo y era una garantía de que iba a ser algo bueno, no lo hizo bien. Uh-huh. Y se le fue un poco ahí, pues, de la mano y esto. Y yo dejé de leer la colección directamente. Y no sé. Oye, que se entiende, o sea, que sabes de dónde vienen las cosas, sí, pero me parece también como a ti un poco pues agitado. Y no sé, la verdad es que no me hace gracia, pero bueno, casi, porque cosas peores levantan menos polvo. Ya, pues sí, efectivamente. Y vamos, como estamos ya a mediados de mes, pues, o barra finales casi, vamos con las ventas que hemos tenido en este mes de, el pasado mes de febrero. Y tenemos, ¡guau! Superventas también. Que de hecho, estoy mirando así el top 3. Entre el top 3 suman como que 1 millón de ejemplares. Sí, básicamente, un poco más. Bueno, primero tenemos un cómic de IDW como lo más vendido. Pero como ya viene siendo una cosa habitual que nos toque decir, este es un número con ventas infladas porque estaba incluido dentro de una de estas cajas que te dan cosas así al azar cuando estás suscrito. En este caso era Loot Crate y habían comprado 350.000 copias, lo que pues sí que hincha un poco el tema. Sí. De todas formas, no había vendido mal, para ser un cómic IDW. Sí, esas son 150 los que debe haber vendido. Es que es mucho, que sería el cuarto más vendido. Es Orphan Black, número 1. Obviamente tiene la parte de la gente que conoce la serie de BBC America y que son fans, muy fans. Y oye, creo que está escrito por los creadores, estoy seguro. Y bueno, que eso, ha vendido un montón. Lo segundo más vendido es un número 1 y es el Darth Vader, que estaba hecho por Kieron Gillen, creo. Y La Roca. Y oye... cómic de Marvel, de estos de $5, 264.000 unidades que son. Y también Marvel se hace con el tercer puesto, que es Spider-Gwen, ahí te quedas. Spider-Gwen. Este es número de $4, pero también 250.000. Se ve que sí que ha arrastrado mucho tanto la curiosidad como un poco las ventas que tuvo más elevadas durante Spider-Verse que Amazing Spider-Man. Y oye, yo me alegro porque esto en otros tiempos hubiera dicho, pero qué puta mierda es esta, el personaje mola bastante, entonces, oye, que venda bien. Pues sí, y está bastante bien el cómic, la verdad. En el cuarto puesto tenemos al segundo número de Star Wars, que vende 162.000 copias. Marvel va a tener buenas ventas con el tema de Star Wars, y más este año, que hay película. En el quinto puesto está el ya clásico Batman, es el número 39, el primer cómic de DC, y uno de los dos que hay en el top 10, nada más, 118.000, igual que más o menos siempre. Batman es un colección que no deja de ser. Amazing Spider-Man 14 está en el 6 y en el 8 está el 15. El Darth Vader número 2, ahí vemos un poco el desinflado porque no es el número 1, pero tiene 100.000 copias igualmente. Que por después, cierto, que cuando, ¿sí? cuando empiece Valiant a hacer películas, Star Wars también se irá a la mierda, ¿no? Sí, también. Y luego en el noveno puesto está Silk, que es el número 1, vende 74.000, que es una cosa mucho más modesta que Spider-Gwen. Lo que pasa es que Spider-Gwen tiene Spider, para empezar, y claro. Gwen, todo el mundo sabe quién es Gwen. Si lo habían titulado Spider-Silk, hubiera... Pues a ver, ¿qué te apuestas a que habría vendido más? No, pero aún así, ha vendido bastante para ser de un personaje secundario tal de sí, Spider-Man, y nuevo. De reciente creación y nuevo, ¿sabes? Ha vendido que no digo que haya vendido mal, pero... estoy dispuesto a apostar que si se llamara Spider-Silk o Spider-Man 2.Silk, habría vendido el doble, el primer. como los cómics estos de secundarios de los 60, de en plan Lois, la novia de Superman, pues aquí igual, Silk. Sí, la exactamente. Novia de Spider-Man. Esto es más que la novia, podemos decir. O la follamiga de Spider-Man, en realidad. La tensión sexual no resuelta. Bueno, no, resuelta está. Bueno, sí, pero la tensión está ahí. La tensión sexual resuelta. Lo que pasa es que sale toda la palabra tensión sexual. No. Y oye, que está bien, porque además son dos cabeceras de personajes que son nuevos, son personajes femeninos y venden un montón, que no suele ser lo normal, y oye, yo me alegro. El puesto número 10 está el otro cómic de DC, que es Justice League, el número 39, que vende bastante pobre. Creo que Justice League está cansando un poco ya a la gente, porque el primer año o dos años de los nuevos 52 era de lo más vendido. Y bueno, de hecho, al principio, el primer año era lo más vendido. Sí. Y ahora, pues es que es la Liga de la Justicia. Me imagino que lo comprará más gente cuando salga la película, pero o en eventos y cosas, pero por ahora está bastante... Bueno, que vende menos que Silk, yo no digo nada, aunque sea el número uno. Después en el 11 está Thor. Es que... Te iba a decir que la gente ya ve que Geoff Johns está volviendo a ser Geoff Johns y dije, va, paso de leerlo. Yo quiero el Geoff Johns mamarracho de hacer una puta mierda y con Jim Lee a los lápices. Pero aquí que hace Johns con Favok haciendo cosas decentes. Pues nada, una puta mierda. Ya, que mira, no le ha costado números a Geoff Johns salir de la tontería. Madre mía. Y en el puesto número 11 está Thor, el número 5... que está vendiendo bien y es una colección, por cierto, que a mí me está gustando mucho. Muy entretenida y muy chula. En el 12 está Harley Quinn, el especial de San Valentín. Oh, yeah. ¿No? En el 13 está The Walking Dead, 137, que los cómics de las grapas de Image valen a $3, por cierto, y venden bastante menos que otros meses. En fin. Y bueno, luego tenemos Guardianes de la Galaxia y X-Men Black Vortex Alpha, el principio del crossover este que van a tener, me imagino que muy bendiciano todo. Sí, sí. Y en el 15, por cerrar, tenemos el número 250 de Spawn, que quería llegar a él porque siempre me hace gracia que todavía es colección, como Savage Dragon y cosas de esas, de las originales. Sí, son de las supervivientes de Image, sí. Y siempre me da un poco de nostalgia, no puedo negar. El número 250, madre. Bueno, $6, que me imagino que será un especial. Y oye, hombre, claro, 250, pues especial. Sí, y bueno, luego, por cierto, que viendo así para abajo, el Batman Eternal, que estaba vendiendo muy bien al principio, ahora está vendiendo más modestamente, aparte de que es semanal, está ahí debajo de 40.000 copias. Y no sé si va a llegar un punto en que van a acabar saturando a los compradores de cómics de DC de Batman, porque ya están muy pesados. Sí. Todo dependerá de las próximas apariciones cinematográficas, yo creo también, según lo bueno o lo malo que sea. Luego tenemos los tomos. En tomos tenemos una triste noticia. En el primer puesto tenemos Superman Earth One, el Tierra 1, el volumen 3, tapa dura, a $23. En fin. El tomo 2 de Sex Criminals es el segundo puesto, ya más lejitos al principio. El tercero también es, bueno, Image tiene, como siempre, mucho en los tomos. Tenemos Fade Out, tomo 1, este no la he leído. Saga volumen 4, Chew volumen 9, Dris volumen 1, The Walking Dead volumen 11, luego tenemos Miss Marvel volumen 1, normal, el Saga volumen 1, y después, para cerrar el top 10, otra cosa que no pienso leer nunca, que es Kick-Ass 3. Ay, que por cierto, estoy mirando dónde está el primer cómic de Valiant en la lista, y está el 172 Divinity número 1, el 176 Imperium número 1, con 12.000 copias, y pues The Valiant con 9.000 copias, el 190 y pico, Exo Manowar, que es la que más nos puede sonar, la 237 con 7.000 copias vendidas. A ver, es que los chinos estos se piensan que han dado aquí con el oro, pero... A lo mejor en China lo peta. Lo dudo. En cualquier caso, es que no me parece mal, me parece bien, pero que me hace gracia, sobre todo cuando hemos leíamos eso, el titular, que es como... Sí, el titular es... Que hay, ¿quién tiene que temblar? Es que Valiant realmente no tiene ventas y, bueno, oye, hace los cómics bien... Oye, vende parece. En editoriales vende más que Archie y que Avatar. Pero menos que Boom. Bastante menos que Boom. Hombre, y eso que Boom ha perdido las cosas de Disney. Sí. Hay una editorial llamada Benítez. Fíjate. ¿Qué edita esto? Necesito saberlo. Bueno, yo de aquí, esas que hay ahí me suenan, bueno, Titan Sea, Thief, Fantagraphics, Random House, Bongo, que es la de cómics de los Simpsons. En fin, anda que no hay editoriales. Sí. Benítez edita Lady Mecánica. Lo que sea eso. Qué grande. Y bueno, pues nada, que Lady Mecánica vende más que cualquier serie de Valiant, por cierto. 120. Está el número 128 con 16.000 copias, el número 4. Tiene su nicho. Tiene ahí su nicho guay. Editorial Benítez. Un nombre... Un nombre con mucho tirón. Sí, sí. O sea, es que... Imagínate una editorial así en España que se llame Benítez. Molaría un montón. Editorial Benítez. Suena tan de Bruguera esto. Sí, un poco sí. Pero Bruguera no parecía casi un apellido. Ya. Bueno, pues sí, no sé. Después de estas divagaciones, vamos a poner la promito de Gen Comics y vamos ahora a la comiteca. Venga, vaya. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Vamos con la comicteca, pero primero vamos con la videoteca. Videoteca. Con el último VHS que ha salido en Estados Unidos. Laserdisc. Que es Laserdisc. El número podcast siempre la última en tecnología. Que bueno, pues ya sabéis que han comenzado en estas semanas dos nuevas series de superhéroes. Bueno, de superhéroes no basadas en cómics. La primera que vamos a comentar es iZombie. iZombie. De CW. Que nos va... Bueno, pues... Está basada en el cómic de Robertson y Aldred y está desarrollada para televisión por Rob Thomas. El creador de Verónica Mars. Creador de Verónica Mars, efectivamente. Y que le ha impregnado un rollito también de ese estilo, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos con iZombie? Pues la historia de una chica perfectérrima, súper aplicada, médico y demás que... Tras la típica fiesta en un yate, pues está el típico altercado, la típica muerte y el típico que te despiertas. El típico que te despiertas en una bolsa de cadáveres y dices, pero ¿qué hago yo aquí? Y bueno, pues son las aventuras de esta chica, de ver cómo se adapta un poco a su nueva vida, deja su trabajo de médico y empieza un trabajo en el departamento en la morgue de la policía, para así aprovechar y tener cierto alimento de vez en cuando. Sin necesidad de matar a nadie, pues ya, lo que sea está muerto, pues ya te cojo medio cerebro. No te importa. No. Pues ya está. Y bueno, pues la serie está muy bien. Está, no sé, yo me lo he pasado muy bien con la serie. Con cierto toque de humor, con ese rollo que también le está impregnando mucho, bueno, de CW, ¿no? Que están haciendo series que en el fondo son bastante ligeras, pero que están muy bien escritas, muy bien hechas. Uh-huh. Y bueno, pues yo quiero iZombie para mi vida. El primer episodio está entretenido, uh-huh. es muy episodio de presentación, pero bueno, como pilotos, sí, prácticamente, y tiene un enfoque, la serie así un poco procedimental, parece, ¿no? Esto de, sí, oye, este caso esta semana, voy a comerle el cerebro a alguien, que resulta que cuando le como el cerebro, pues me vienen visiones y ayudo a resolver, uh-huh, los casos. Tiene, sí, un poco de humor y entretenido. No me disgustó nada, ¿no? Bueno, a la gente que leyera el cómic de Robertson y Allred, está más que basado, está inspirado, ¿no? Porque sí, no se parecen. No. Porque, bueno, hubiera estado bien que se hubieran pasado más, pero bueno, yo creo que Rob Thomas también, lo que dices tú, que ha cogido la parte que le interesaba más. Sí, yo creo que sí. Y bueno, le queda, yo creo que le queda bien, porque también es un estilo y un estilo de personajes que sabe hacer. Que bueno, también hizo Partidown, ¿no? También sabe hacer otras cosas diferentes, pero en cualquier caso, me parece buen piloto y además encaja bien con la actual CW, porque es una cadena, bueno, que tiene Flash, tiene Arrow y otras tantas cosas, pero eso, que son series que ya no son tanto, pues, gente guapa que se quita la camiseta, no tanto, que también hay. No tanto, que también. Como sabemos que a todos nos gusta eso. Sí. Pero no, intentando hacerlas un poco más, que le pueden gustar a todo el mundo, pero sin perder tampoco de vista el tipo de gente que va a ver su cadena, que es gente joven, sí, ¿no? Yo creo que es eso, que ya tienen su target un poco controlado, y después ahora que tenemos tal, pues vamos a diversificarnos y hacer cosas que les llame la atención, repartiendo unos géneros y todo eso. Y le está funcionando bastante. Sí, sin duda. Y además esta serie no se parece mucho a las demás series de cómics que tiene el CW, porque para empezar no es de superhéroes. Está basada en un cómic, pero bueno, es más anecdótico, supongo. Mm. Y no sé, encaja bien. Me da un poco de pena porque yo no me he leído todo iZombie, pero me leí los primeros arcos y tal, y me hubiera gustado que hubieran incorporado algunas de las cosas que tenía, que eran, sí, más cosas de lo sobrenatural y eso. Lo mismo lo van metiendo poco a poco, no sé, quién sabe, porque ya solo con el tema de quién le hiere a esa chica, pues ya pueden tener una parte, ¿no? De ir introduciendo más personajes, ¿no? Sí. De la serie o lo que es, del cómic y tal, no sé, quién sabe. El caso es que tiene potencial, entonces, bueno. Sí, no, sí, sin duda. Lo que pasa que no sé si se centrarán demasiado. Que sería una pena, porque sí que es más fácil que la gente vea tu serie cuando es muy fácil no perderse, que sea todo de casos de la semana, pero también hoy en día yo creo que es menos importante eso, porque si la serie es muy buena, aunque no sea de esas de que cualquiera la puede ver en cualquier momento, la gente la encuentra y luego, además, a la CW tampoco creo que le vuelva loco lo de la audiencia, porque tampoco tiene mucha audiencia en general. Y de todas formas, creo que lo están poniendo detrás de Flash, que está funcionando muy bien. O sea que a lo mejor sí que arrastra una cosa. Y también tiene, bueno, el protagonista de Flash también es forense. Así que, oye, eso tiene en común. Noche de forenses. Esto es como cuando la CBS ponía CSI, CSI no sé qué. Pues en este caso, pero es lo mismo, pero de otra forma. Oye, es entretenida, ligera y sobre todo eso, que también tiene mucho, sí que tiene bastante potencial, aunque sí, me da pena lo otro, porque era como era también partes de misterio y terror y eso, pero también era mucho de telecomedia y como si fuera Being Human, que eran claro. varios tipos de monstruos y todo eso, pero de una forma diferente. Oye, no sé, en cualquier caso, me gustó. Está bien. Muy bien. Que por cierto, súper fan de la cabecera, de la intro. Muy la intro está muy bien con dibujos de Allred. Y en el. Es raro porque en el. Durante la serie hacen transiciones con imágenes estilo viñeta, pero no son con dibujos de Allred. Ni parecido y queda raro. Claro, no sé, tiene mucho que hacer Allred con. No, claro, sí, obviamente. Con Dan Slott y demás. En fin. Oye, pero bien. Pero está muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a comentar algo que nos duele un poco más, ¿no? Que es Powers, la nueva serie de PlayStation Network. La nueva y primera. Nueva y primera serie de PlayStation Network que adapta la serie de Brian McKellen, Bendis y Michael Avon Oeming, desarrollada para televisión por Bendis y por Charlie Houston. Los dos primeros episodios, por cierto, dirigidos por David Slade. Y bueno, pues nos adapta pues eso, la historia de esa ciudad, ¿no? Que en un mundo en que los superhéroes existen y tal, pues estamos en un departamento específico para encargarse de casos de relacionados con la gente con superpoderes, a los que llaman Powers. Uh-huh. Nos tiene ahí pues a los policías, a Linda Pilgrim, que llega a la comisaría. Bueno, en ese sentido es más basado en el cómic, más acertado. También como iZombie, pues también está más inspirado que basado. Es una cosa rara, ¿no? Porque encima siendo del autor que... estando Bendis involucrado en el proyecto, es un poco en plan... ¿Qué estás haciendo, chaval? Pues está Christian Walker, que fue un antiguo superpoderoso. Y que se haya retirado porque perdió los poderes o lo que sea, y se mete a policía, precisamente a este departamento, y surge un caso de un asesinato o una muerte de uno de los grandes superhéroes del mundo este, que se llama Olimpia. Ven a la principal sospechosa y tal, es una chica que es super groupie de los superhéroes y sobre todo de Retro Girl. Y va todo girando a eso, a que es ese nuevo personaje, bueno, antiguo personaje que está detrás de todo esto, quién puede haber estado conspirado para este asesinato, lo que sea. Y ya, porque yo tengo una sensación encontrada en cuanto que la historia me parece que tiene potencial, pero ni nivel de guión, ni nivel de realización, ni nada es bueno. Bueno, ya ni bueno. Es que no llega ni a mediocre. No. A ver, no engañes a la gente que no ha visto esto. Esto tiene una pinta cutre. Es... salchichera. ¿Qué quiere decir cutre? Que sí, hombre. Tiene pinta bueno. de bajo presupuesto mal aprovechado y además David Slade, que es un director súper bueno de televisión. Aquí no puede hacer nada ni hace nada. Parece que está rodado en cualquier sitio, en un polígono de Salamanca. Y bueno, es que siempre lo que más me llama la atención, por ejemplo, vamos a la cárcel de supercriminales y es una nave industrial de mierda. No tiene ningún tipo de personalidad y sobre todo el primer episodio a mí me pareció muy aburrido. El diálogo bastante topicorro, bastante malo. En relación a la adaptación, se parece más que a iZombie, pero lo que menos me gusta de todo lo que hace en relación a la adaptación, que como dices tú, está bien involucrado y es un poco raro, es todo el tema de Christian Walker, que en el cómic es muchísimo más... Velado, ¿no? Que era un superhéroe, pues lo sabemos nosotros y tal, pero no lo sabe todo el mundo y lo pone en sus móviles de mierda en la única aplicación que tienen y en el programa ese que presenta Mario López. Y no sé, le quita mucho del misterio y del interés al personaje, pero bueno, que tampoco tenía mucho que hacer porque el hombre este que es el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, el de Distrito 9, que era el protagonista de esa película, no tiene ni carisma, ni, o sea, no te crees que eso que era un héroe nunca. No, Y además es que es súper intenso, en plan... Soy intenso, pero en el peor sentido del mundo, sí. En el peor sentido, en plan... Oh, esto seguro que es Wolf. Oh, es Wolf. Oh, mi cicatriz del cuello. Cómo me duele. Quiero volar. Dios, ¿qué puedo hacer ahora? Vete de aquí. Oh, te reviento. Déjame matar a mi compañero. No puedo volar. Vamos a tirarnos. No sé. Oye, mal, ¿eh? Para empezar, sí. PlayStation, para empezar sus cosas, no muy bien. O sea, desde luego, ha hablado más gente de esto que la primera serie que hizo Xbox, que era la adaptación de Halo, del videojuego, pero también dicen que no era buena. Pero es que esto es una mierda. No sé si es, dicen, no, es mejor que hablen de ti, no hay publicidad mala, no hay prensa mala. No estoy seguro. Efectivamente. Si es que el mayor problema, ya aparte de guión, de esos diálogos torpes y demás, es lo que te digo, es que este, no sé, yo tenía la sensación de estar viendo una, que se han tomado demasiado en serio lo de, que no era una serie para televisión y parecía que estaba rodado como si fuera una webserie que hacen cuatro pirados. Sí, sí, o sea, como esos que hacen en YouTube, oye, una versión que hemos hecho de Batman, un corto que hemos hecho de Punisher, sí, ¿no? el corto ese que ha salido hace poco de los Power Rangers, que tiene más presupuesto que esto, parece. Hmm. Es que aquí cuando salen volando los superhéroes ahí en el fondo y tal, parecen unos gráficos de PlayStation 2, valga la redundancia, estando donde estamos. Sí, sí. Es todo una sensación de que es algo que si hubiera salido hace 10 años, no sé si... la serie de Powers, el cómic, estaba hace 10 años, pero puede que sí, de hecho. Puede ser, sí. De hecho, creo que sí. Bueno, lo intentaron adaptar para FX, parece que no hicieron dos pilotos, no les convenció, y no sé si era esto lo que querían hacer. Charlie Houston, que es el otro, un poco más como el encargado de esto, porque Ben DiCiprio tiene mucho que hacer. También ha escrito cómics, que a mí los que he leído no me han gustado mucho. Ahora solo me acuerdo de Lobezno, el mejor que hay. Que a mí, qué grandeza, sí, sí. Es novelista y los cómics que he hecho para Marvel a mí no me gustó ninguno. Y no sé, francamente, no sé si será calvo y por eso ha dicho Bendis, pues ven aquí, amigo. Es raro porque Bendis hace bien cosas que son así de género negro, cosas que no tienen continuidad fuera de él mismo, como Ultimate Spider-Man, que se hace él mismo su continuidad, y Power, lo mismo. Y el género negro se le da bien, y aquí es que este piloto tampoco parece género negro. No, casi no es ni policíaco, casi. Es que no. No es nada. Es que no sé. Es tan fallido a todos los niveles. Yo estaba pensando en las escenas estas de conducir el coche. Uh-huh. Y ves que los fondos es que no pegan ni con cola. Y dice, pero es que en los años 40 se hacía mejor. Es que el green screen. A veces se nota mucho en las series, pero a veces se nota demasiado. Sí, sí, o sea, no sé, es en plan, joder. Es que no sé, no te da a ti la sensación todo, sobre todo la ambientación, nunca tienes la sensación de estar en una ciudad, es todo como una escala pequeña en la que no vive nadie. Sí. Cuando van al sitio este donde están los jóvenes con poderes, es como una fiesta de Halloween. Muy cutre. Oh, ¿te has hecho tú sola este disfraz? Pues no te jode, no ves que se ha hecho con cinta aislante. Es más, en fin, no sé, es todo, aparte de que es muy aburrido, es que si no fuera aburrido, por lo menos te reirías de lo cutre que es, pero tía, cuesta, a mí me costó verlo entero el primer episodio, creo que han sacado los tres primeros y van a sacar luego uno cada semana, conmigo que no cuenta. Yo he visto los dos primeros porque cierran un poco el primer arco o lo que sea. Y es que no, igual. Y el tercero lo he puesto a ver, lo he empezado a ver y he dicho, ya, hasta aquí. Y el segundo. No tengo más tiempo. O sea, no tengo más tiempo en mi vida como para perderlo. Yo después del primero no vi más. El segundo es igual. Sí, yo creo que tiene como que $1,000 más de presupuesto, una cosa así. No. Tendría. Ahora, otra cosa que me estoy acordando de la escena cuando le corta la cabeza al otro. Sí, ¿eh? Es que dice, o sea, ¿cuánto, qué costará hacer una máscara de látex y pringarla? Pero es que es todo como si le hubieran puesto al tío un traje verde para confundirse con el fondo. Entonces sí. Parece que es Ese mismo efecto, dicen. No sé. Es que no sé eso, todo lo que sale, la chica esta que es fan de Retrogel, que vive ahí en una pared, en un trozo de pared. O sea, no tienen dinero ni para hacer una pared entera. Vive en un trozo solo de pared. No, es que es todo, no sé, muy... Es que si solo fuera cutre... Ya. Muy mal, está muy mal. Y luego sí. Y es como si dice Bendis, no, vamos a intentar actualizarlo metiendo redes sociales y no sé qué, que es queda torpe. Sí. O sea, si lo hubieran adaptado literal, sí, realmente mejor. Pues sí, la verdad, porque, joder, no sé, yo siempre hace un montón que no leo Powers, pero tengo muy buen recuerdo de los primeros tomos. Sí, además pero eso que, bueno, luego a lo mejor hay algunos tomos que no son tan buenos y tal, pero bueno, el primer tomo yo creo que es bastante redondo, por si os interesa leerlo y no lo habéis leído ya, pero si os había llamado la atención la serie esta y no la habéis visto todavía, no la veáis, y compraros el primer tomo si queréis algo, justamente, no sé. En fin, vamos, si quieres algo que nos ha gustado algo más, sí. Intuyo. Vamos ya con cómics y vamos a comenzar con Universo número 2 de Albert Montes. Uh-huh. Pues como siempre, ya sabéis que Universo está publicada por Panel Syndicate, al precio que tú quieras, lo descargas, bla, bla, lo lees y dices, ay, qué guay. Y esta serie Universo, que por cierto, bueno, ha terminado de Private Eye, pero no lo vamos a comentar. Si queréis leer, he publicado una reseña en papel en blanco, así que si lo queréis leer entero, ya la comentaremos cuando Dani la termine. Universo es una antología de ciencia ficción en el que cada entrega pues nos presenta una historia diferente. Y en esta ocasión Montes nos ha hablado del amor entre hombres y robots. Uh-huh. Y que, digamos, empieza de repente a haber una especie de virus o lo que sea, en el que los robots empiezan a querer demasiado. Demasiado tanto que le da un abrazo robótico y descuajeringa a la gente y les mata. Y empiezan a surgir casos de estos y bueno, pues se empieza a investigar un poco por parte de la empresa, de la diseñadora de los robots, de la jefa de robótica, qué es lo que está pasando. Y yo creo que hasta ahí voy a leer. Uh-huh. Porque ya sabéis que estas cosas, cuanto menos contemos, mejor. La verdad que me ha gustado bastante, pero quizás me ha gustado menos que el primer número. Me ha parecido menos redondo. La historia está muy bien. Creo que trata de un tema, bueno, que puede estar interesante, ¿no? En qué punto, cuando haya inteligencia artificial y demás, se puede desarrollar un amor hacia un ser como un robot. Quién sabe, que además es una cosa que ya hemos visto muchas veces con el cyberpunk y demás. Y bueno, por lo general, pues Montes en su línea, bastante detenido, un dibujo bastante bastante bueno, bastante sensacional, creo que buenos diálogos, buen todo, un buen número, en definitiva. Molan mucho el manual de instrucciones y sí, el anuncio y eso. Acá hay un poco a la leche que tiene. Poner alguna cosa más. Y a mí, si me ha gustado menos que el anterior, igual es porque el concepto del primero era más original. Sí. Y más estrambótico. Pero a lo mejor este de alguna forma, este está un poco más centrado y es más redondo en cuanto a la historia que cuenta, porque el primero era un poco, pues, y acaba de una forma. No sé. Ya, sí, es verdad que esto tiene más comienzo, nudo, desenlace y demás. Sí. También es verdad, ¿no? Tiene mejor estructura, no sé. Y no sé, sí, que sigue estando muy bien y además mola porque a lo mejor la gente que está acostumbrado a Montes y tal, pues no se da cuenta de... Porque normalmente tampoco tiene ocasión de usar demasiado todas sus capacidades de dibujo, y la verdad es que en Universo se lo está pasando bien, yo creo. O sea, está intentando hacer diseños chulos, hacer cosas un poco diferentes a lo que suele estar acostumbrado, y la verdad es que le queda genial. Mm. A mí me gusta mucho el dibujo y me gusta mucho el aire ese que tiene todo a... Es como si fuera un episodio de Twilight Zone, Sí. Así un poco retorcido y un poco tal. Y no sé, este además me ha gustado. Me ha gustado mucho más el primero, cómo acaba. Lo que pasa que, claro, el concepto inicial, pues es un concepto que, como dices tú, pues no es muy conocido, porque es una cosa que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, porque son esas cosas que no te puedes evitar preguntar cuando haces ficción, porque los humanos son así, ¿no? Claro. Y eso, pero no, la verdad es que me gustó bastante, y la verdad es que está muy chulo. Me alegro de que además Private Eye es distinto que esto, obviamente, pero sí que da una sensación de cierta coherencia Panel Syndicate, porque es todo un poco como hablar de eso del futuro, ¿no? Y de la tecnología, sí, y esas cosas. Y como se pueden hacer tantas cosas diferentes con eso, y así lo demuestran, pues la verdad es que sí que es un buen sitio Panel Syndicate para la gente que le guste la ciencia ficción chula. Y unos cómics que están muy bien, que siguen diciendo que no les van a publicar nunca en papel. Me da mucha pena porque me molaría bastante. Y no sé, yo lo recomiendo. Y además lo que dices tú, que puedes pagar cero, te lo bajas y luego dices, pues mira, me ha gustado de un euro, te voy a dar dos. Y lo vuelves a bajar otra vez, le pagas lo que tengas ganas, le dejas un mensaje o lo que sea. Y la verdad es que no sé al final qué tal está funcionando el modelo. Pues al parecer lo suficientemente bien como para que van a seguir Vaughan y Martin con otra nueva serie. Pues hombre, eso ya es una buena noticia. Buena noticia. Hombre, Vaughan no se está muriendo de hambre. No, desde luego. Es muy cabrón. Pero no, la verdad es que yo me alegro porque es un sitio en el que no es. En eso sí que se parece un poco. Sí, se parecería a Image, ¿no? Que puedes hacer lo que quieras, básicamente. Pero esto es un sitio en el que, obviamente, Marcos Martín conocerá a Albert Monti, que son los dos españoles, eran los dos catalanes, y se conocerán o algo. Como todo el mundo sabe, si sois dos dibujantes y de Cataluña, se conoce. Efectivamente, es como que decía, salían en los años 40. Yo conozco a un negro, es familia tuya. Me refería a que serán conocidos porque, en el sentido de que sí, estas series también encajarían en Image, pero también es una cosa que no hubieras visto igual Albert Montis. Y a lo mejor esto es un punto de entrada para él a un mercado más amplio en América. Estaría. Tú imagínate, nuevo dibujante de Valiant. No, pero oye, alguna. Desde luego, por lo que dice él o decía en los epílogos del primer número, colecciones con calma, porque no le da tiempo. No es muy rápido cuando tiene que hacer cosas. Ya. Pero, oye, si lo va a sacar cada mes o cada dos meses, al final ha sido dos meses, yo creo que sí, ¿no? Sí, una cosa así. No recuerdo ahora mucho. Porque es que recuerdo que él decía, no, voy a sacar uno al mes. Luego dijo, pero luego me di cuenta de que no. Y, oye, si saca cada dos, cada tres meses, la verdad es que sí merece la pena leerlo. Y eso que dices tú, que como es gratis, pero sí que merece la pena decir luego, mira, pues os doy algo. Pues sí, pero hombre, hay mucha gente que lo que hace es, me he bajado del, como no, paso de estar dando cada X micropagos de 2, 3 euros, pues cojo los primeros y tras descargarme 6 o 7, pues os pago 20, 25, 30, pues, lo que sea. Que hay en la sección del lector en el último Private, pues los decían, sacaron unos cuantos de esos, ¿no? Dice, no te estaba pagando, pero ahora toma, $20 por los números, tal. Sí, y al final a ellos les da lo mismo. Claro. O sea que, al final, hombre, sí, lo otro es como más inmediato, tienes la reacción más inmediata, pero también estas cosas, lo bueno que tienen es que son mucho de pasarse de un lado a otro y de comunicarse. Ahora ya lo de boca a oreja no es, pero tweet a tweet. Tweet a tweet. Y oye, o en el podcast, y entonces sí que es de boca a oreja. El noveno podcast, el boca a oreja de los que saben leer cómics. Y para terminar, decir que también una de las cosas que más me ha gustado del cómic es Magno, la inteligencia artificial esa que se presenta al alcalde y maneja el centro comercial. Es todo tan grandeza, ese tema, sí. Muy bueno. En fin. Pues ya sabéis, universo, si no lo habéis catado todavía, hacedlo. Uh-huh. Voy a comentar unos cuantos cómics que he estado leyendo en estas últimas semanas. Voy a comenzar uno, y se lo dedico a César Ayala, que luego hablaremos de él, que es Injustice, Gods Among Us, año 1, volumen 1 de 2. Que reúne, pues eso, la serie, como es semanal, pues el primer tomo que reúne los primeros números de este cómic. ¿Cuántos son? Bueno, pues no, pues este primer volumen son del 1 al... Claro, que luego los publicaron mensualmente, del 1 al 6. Ok. Que bueno, se quejará, sí, que alguien por fin lo ha leído. bueno, pues nada. Pues tenemos una historia en la que el Joker aparece, Superman se entera de que Lois está embarazada, el Joker aparece con un super planazo, tiene ahí una especie de droga, no sé qué, pues Lois termina muriendo, Superman va por el Joker, pero en ese momento la bomba atómica que ha lanzado al Joker pues arrasa Metrópolis. Y llega un punto en el que ya dice, venga, después de en media hora va Superman a por el Joker, pa, y le arranca el corazón. Y ahí es la premisa de Injustice, ¿no? De ver cómo, en qué punto puede un personaje como Superman decir, ¿y por qué no he actuado así desde el principio con la gente? Y, ¿no? Entonces, ¿y a ti te convence que el Joker haga eso de la bomba y pues, que después le pega tanto, creo? Hombre, como siempre, sí, no. O sea, ¿te crees que el Joker puede hacer eso perfectamente porque está loco y es el Joker? Y sé que es más probable que lo haga con Metrópolis que lo haga con Gotham, también creo. Sí. Claro, luego a partir de ahí, ¿hasta qué punto es creíble la relación de los personajes, de los superhéroes? Hombre, pues ahí tengo mis más y mis menos, ¿no? Surge ahí de repente dos facciones en las que pues Superman, Wonder Woman y alguno más decide que es hora de verdad de hacer una protección activa del mundo, ¿no? O sea, actuar antes de que pasen las cosas. Entonces, pues muy a lo Authority, pues me voy a este. Oye, tú, el palestino, tú, el israelí, ala, ahora a firmar el trato de paz. Vosotros dos, no sé qué. Muy de derrocar gobiernos, de derrocar dictaduras, poner fin a guerras. Y sí que, bueno, te puedes creer en plan sus argumentos y sus tal, porque no son nada, digamos, no son, son lógicos, son bastante lógicos. Luego, otra cosa es que tú, como conozcas todo lo que conozcamos de Superman, digamos, sí, con este personaje pega, o con este personaje no pega tanto. Eso ya es otra cosa. Claro, yo estoy ahí con mis más y mis menos en ese sentido, porque no sé hasta qué punto la Wonder Woman de toda la vida pues haría esto, o Superman igual, ¿no? Sí. Pero parece, según lo dices, un poco a Escuadrón Supremo de Gruengal. Sí, es más ese rollo. Lo que pasa es que esos personajes eran nuevos, claro. Era una versión de Liga de la Justicia, pero no eran esos. Pero bueno, continúa, que yo no me lo he leído. Pero... no, tranquilo. Y bueno, pues se encontrará también como principal obstáculo a Batman, que dice, pero ¿qué hacéis, panda estúpidos? ¿No veis que eso va a llevar más problemas que las que va a solucionar? Entonces, bueno, pues va un poco representando ese primer momento de batalla entre estas dos facciones de héroes que se van formando, unos que quieren pues hacer las cosas como deben ser, proteger al ciudadano, no sé qué, y la parte de Superman y Wonder Woman que quieren que disolver cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de violencia a leches y tal. Lo dicho, el tema es que está muy bien, yo creo que está bastante bien escrito, Tom Taylor lo hace bastante bien y hace que, quitando ese dilema de ver, coño, hasta qué punto me pega esta actitud con Superman o con Green Lantern o con Wonder Woman, no sé hasta qué punto puede pegar, pero por lo que, pero en realidad está bastante bien hecho. Entonces, no es como una milarada de estas que se saca de vez en cuando, que dice, ah, sí, los mis superhéroes son así porque sí, ¿no? Y tal. Y somos transgresores y rompemos moldes y demás. Sino que está, bueno, dentro de lo que cabe, bastante bien hecho. Uh-huh. Luego, en cuanto al dibujo, pues hay dibujantes que más, que menos. Al ser, pues eso, serie semanal, cada número, o sea, cada cuatro números, los dibuja uno distinto. Claro, lo que da es eso, bastante heterogeneidad. Tenemos a Jeremy Rapak, Axel Jiménez, Bruno Redondo, David Jardín, Tom Derenick y Mike Semiller. Y bueno, pues el nivel no es malo. Es normalito, hay alguno que me gusta más, otro que me gusta menos. Pero por lo general en ese no tiene tampoco un mal nivel artístico. De momento, bueno, pues de momento me está gustando. Me está gustando. Bueno, me parece mucho inicialmente a Escuadrón Super. Pero lo de Gruen es hace 30 años, pero tendré que leerlo porque, oye, ya que estamos todos los días recibiendo amenazas, entre comillas. Sí. Desde luego, ya, déjalo de paz, César. Ya está leído. Otra cosa que he leído, Los Siete Soldados de la Victoria, volumen 2, de Grant Morrison, Simon Bianchi, Cameron Stewart, Ryan Sook y Fraser Irving, con numeracos de, pues espérate, ¿quién tiene? Pues tiene a Clarion, a el Shining Knight, a Guardian, a Zatanna. Así creo que ya están terminando sus respectivas series, salvo la de Clarion. El resto uh-huh. termina en esto. No, y Zatanna tampoco termina. Y bueno, pues ya dije que el primer número era muy, muy introductorio, entonces me había dejado un poco, pero aquí ya se va viendo de qué va el tema, ¿no? Ya empiezan a introducir, sobre todo en la miniserie de Guardian, todo el tema de los siete soldados, de los Shida, y que ya se habían empezado a ver en otras series, pero aquí ya es donde da más, donde ya lo empieza a formar, ya se empieza a ver cuál es la amenaza que hay. Uh-huh. Lo demás, pues, igual que en el primer tomo, bastante chulo, bastante bien, dibujo genial, luego ya se empieza también a ver alguna correspondencia entre lo que pasa en Clarion y lo que pasa en sobre todo entre, en algunas, entre las series, hay alguna cosa de Clarion que, algún detalle tonto que ya habíamos visto en Guardian, como por ejemplo que lleva a una chica de repente un casco. Sí, este casco, me lo regaló tal. Y esas cosas que siguen jugando con eso de que no se van, de que no se encuentran y demás, pero que entre, de algún modo se están relacionando. Y bueno, pues, por lo general, pues, igual bastante bien, el dibujo sigue siendo, teniendo un nivel muy chulo. Fíjate que el que menos me está gustando es Simon Bianchi, no sé por qué. Son todos buenos dibujantes, o sea que... Son todos buenos dibujantes. Y así, Simon Bianchi tiene algún deje en este que me ha recordado a... no sé. Hay algún plano un poco raro y dices, uff, no sé. ¿Qué miniserie dibujaba Bianchi? La del caballero, The Shining Knight. Entonces, bueno, pero bueno, que vamos, que es una cosa típica de algún plano tonto que he dicho, uff, aquí no ha estado atinado. Pero por lo general, lo dicho. De momento me está gustando bastante. Y para terminar, vamos con La Cosa del Pantano, de Alan Moore. El libro te lo estás leyendo como el que no quiere la cosa, ¿eh? Sí, sí, poco a poco, en pequeñas dosis. Y tenemos pues La Cosa del Pantano, tomo 5 de Alan Moore, con Rick Veitch, John Totleben y Alfredo Alcala al dibujo. Aquí nos encontramos con las consecuencias un poco de cuando se descubre que Abby ha estado pues apareándose con La Cosa del Pantano. Y surge todo el escándalo, la busca la policía, huye la chica Gotham, pues un poco lo que exploran. Llega, de hecho tiene un número que es bastante chulo con La Cosa del Pantano invadiendo Gotham, diciendo, va a crecer aquí la vegetación como si no hubiera mañana hasta que no liberéis a mi chica. Uh-huh. Y ahí muy, muy chulo todo. Empiezan a aparecer también algún que otro personaje de etapas anteriores a la de Alan Moore, que encima, de una manera bastante escabrosa, ¿no? Uh-huh. Una historia en la que, pues, un matrimonio que había estado en la anterior etapa, que le habían estado persiguiendo uno de los malos, y resulta que el tío había hecho que en todos estos años la mujer no saliese de casa, le infunda un miedo brutal hasta la electricidad, a coger cualquier cosa, hasta la ducha, y vamos, es un momento de decir que decide salir de casa para ayudar a Abby, y son historias de estas de Alan Moore que te hacen reflexionar, de las suyas, ¿no? Que te hacen reflexionar, que te hacen, que cogen argumentos hasta cierto punto escabrosos, pero que están muy bien hechos, están muy, muy redondos, y que gira en torno a los temas de Moore, ¿no? De hecho, hay hasta alguno que es directamente, pues se me ocurre que ya es de la época en la que está empezando a jugar Alan Moore en su vida personal con los temas del chamanismo y, uh-huh. y lo infunde un poco en su cómic, en su obra. Y bueno, pues bueno, de hecho el último número creo que es, sí, justo, que se llama Mi Cielo Azul, que es la costa del pantano renaciendo en un satélite, un planeta que no sabe cuál es, ¿no? Entonces es todo muy etéreo, todo muy de magia, muy muy esotérico. Toca todos estos temas, muy esotérico, muy, muy de ese rollo. Y bueno, pues ya sabéis cómo es Moore. Los que conozcáis a Moore, pues ya lo sabéis. Y muy interesante, por lo general. Muy chulo, muy chulo. Así que ya me queda solo el libro sexto y ya me va a dar pena despedirme de esta etapa. Al final, ¿cuántos números son? En total, pues no sé cuántos serán, porque son seis tomos y el último número creo que es desde el 21 al, a ver cuál tiene el último, a 64, pues son unos 40 números, una cosa así. En total es breve, pero densita, ¿eh? Sí. Y con esto pues vamos a poner el indicativo de los métodos de contacto y vamos a ver lo que nos habéis comentado. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Llega la hora de despedirnos y tenemos la sección César Ayala. ¡Tin, tin, tin, tin! Dado que pone una musiquita o algo así. Nos preguntábamos en Facebook que os habían parecido los primeros episodios de Powers y iZombie, y decía César Ayala, pues no los he visto, pero esta vez no os escapáis de que os mande un email. ¡Y lo hizo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, amenaza cumplida! 1200 palabras, dice, como debe ser. Bueno, vamos allá. Que con esto vamos a llenar el 30% o así del programa, yo creo. Sí, vamos a ver cómo calculamos. Yo ya tengo puesta la hora en la que empezamos. Hola, dime. No tengo tiempo para grabar, te ando liado, pero sí para vaya escribir. ¡Vaya, por Dios! Saco unos ratos que está la cosa calentita y hay que rellenar a tope, que no todo van a ser leer listas. Esta vez solamente hemos tenido una. Me imagino que uno de los temas de los que habléis será las Secret Wars, ya ves que no. No. El otro, reconocer que Injustice es buenísima. Bueno, por lo menos hemos hablado de Injustice. Ya ves que sí. Has acertado uno de dos. Por un lado, a mí me gusta la liada que está haciendo Hickman, es una pasada. Luego comenta un tema de New Avengers, habla de un tema de Cisne Negro, por si acaso son cosas de spoilers, aunque sean cosas que no se está seguro, pero ahí está. Hombre, yo creo que puedes comentar su teoría tranquilamente. Bueno, sí, venga. Ya dije yo hace tiempo que iba a acabar con miles de versiones de cada superhéroe luchando contra los malos. De hecho, no sé si fui yo o uno de vosotros, pero el presagio de que Cisne Negro podía ser una de la Valeria Richards gana peso en mi mente, porque si hay universos infinitos, infinitos Red Richards y tal, pues también debe haber muchas Valerias, Y eso creo que es el as de la, en la manga de Hickman para dejarnos a todos flipadetes todavía. Así que el argumento principal de Secret Wars me gusta, que los todopoderosos sean una raza que está cargándose todo, joder. Además, en español queda genial, mucho mejor que Beyonder, que recuerda mucho a Beyoncé, o al hombre local pesado, Beyonder. Bueno, de eso sabéis vosotros, bonito, más que yo. Hago un llamamiento a todos los dibujantes, ilustradores que nos escucháis, para que nos hagáis una portada de Secret Wars o lo que sea, de los Beyonders como Beyoncers. Además, con el traje ese que tenía en la Secret Wars original, con las sombreracas esas y el traje metálico. Podría molar un montón. Y no sé yo si Beyoncé no habrá tenido en alguno de sus conciertos algo parecido, fijo. En fin. Sí. Bueno, dice que, pero lo de las series nuevas que van a aparecer y tal, me alucina que la peña esté súper motivada con tanta nueva serie o remodelación temporal de la serie, pero si la mayoría me parecen una mierda. El Capitán América con el dinosaurio diabólico, mundos alternativos de cuatro números, zombies contra Ultron, ¿en serio? Pero vamos a ver, ¿pero qué es esta mierda? El concepto era meterse la mayor fumada posible y petarlo todo de series irrelevantes. Hombre, parece que sí, ¿no? Sí. Yo creo que el evento será el evento y después lo que van a hacer es tie-ins para pasárselo bien. Y vender mierdas un poco, por desgracia, siguiendo a DC. Es que se copian una a la otra en lo bueno y en lo malo. Son tal para cual. Son igual de tontos. Igual de tontos todos. Porque esto no deja de ser el mayor what if de la historia de Marvel. Sí, supongo que sí. Si por la propia definición del evento la mayoría de estas realidades van a dejar de existir. Sí. En serio la gente y por eso tiene... aprovechan. ¿En serio? Aprovechar, coño. ¿En serio la gente tiene ganas de pagar por una serie de X-Men de los 92? Oye, pagó en su época, ¿no? Sí. La nostalgia y llama mucho, ¿eh? Mucha más gente pagó. La era de Apocalipsis estuvo bien porque había una continuidad, era un what if tocho, pero llevado con cierto estilo, los personajes cambiaban, sí, pero era algo más que por llamar por teléfono a un guionista y decirle hazme la mayor mamarrachada que pueda. Es verdad, la era de Apocalipsis como crossover y tal, no sé si le, pues sí, lo comentamos en el especial, los crossovers, eventos y eso, está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta en la época que es. Me gusta bastante, sí. Está muy bien, además, como es autocontenido y todo, pues está genial. Sí, es que es eso, muy contenido y sí, hay colecciones que luego desaparecen y todo lo que tú quieras, pero sí es, no sé. En este caso parece que es un poco más de... Vamos a sacar colecciones, todas las que se nos ocurran, un poco de... por hacer la gracia, en algunos casos. Ya veremos. Dice que es que me da la sensación de que la mayoría de las series han salido de una noche de drogas y alcohol, no lo dudo, que no pasan de ser algo chocante. Así era como hacían las series en los 70. No te creas que era muy separado, que era en plan Sir Gerber y sus amigos diciendo, oye, ¿y si hacemos que a Daredevil le pase esto? Y ahí con un poco del SD sale todo. Y Bendis, ¿sabes? Que no hay cojones. Sí. Dice que no pasan de ser algo chocante en plan, flipa, tío, flipa. Porque vamos a ver, Ángela cazadora de brujas. En serio, ¿quién coño quería una serie de Ángela versión 1602? Que me lo diga alguien. Y así con todo. Ya. Es verdad, pero en fin, no lo sé. Lo de la carrera de los motoristas fantasma, he de reconocer que la idea me gusta, muy macarra. Pero que sigan queriendo colocarme al chaval del coche, vamos, hombre. Marvel, el cochero fantasma. Marvel, asúmelo. A veces hay cosas que es mejor cerrar. Oye, ¿tú crees que lo que han hecho en realidad es poner muchos conceptos en un sombrero, muchos personajes en otro sombrero, y hacer en plan, no sé, sorteo de la Champions? Y dice, Ángela, cazadora de brujas. Y todos... No puedes negar que en algunos casos suena así. O sea, lo de Capitán América, el dinosaurio diabólico, lo de Ángela, cazadora de brujas. Sí es un poco random. Pero, oye, yo lo que tengo en mente es que habrá algunas que sean idea de Hickman y sean importantes y otras sean divertimentos. Sí. Y tampoco estoy en contra de los divertimentos, ¿sabes? Es un poco... que no vale para nada, realmente. Pero bueno, hay que esperar a verlo. Es que vete a saber, a lo mejor son números individuales que dices, oh, qué chulo, podían haber hecho más. O igual son como de Amalgam, ¿no? A lo mejor precisamente en Capitán América y versus dinosaurio diabólico está la clave de la Secret Wars. Nunca se sabrá. Si hay un mono que monta un dinosaurio, todo puede salir. Sí que a veces me suena un poco en serio al evento de Amalgam, que era muy triste. Los tie-ins eran números individuales lamentables, pero oye, no eran tan malos como el crossover. En este caso yo espero que el crossover sea mejor, obviamente, pero hay que reconocer que el concepto les deja espacio para hacer muchas cosas. Como no tienen 52 tierras, que tienen infinitas, pueden hacer lo que se le ponga la al nabo. Que a lo mejor es el problema, porque la potencia sin control no sirve de nada. Así. Pues sí. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esas tonterías que solemos. También dice, y me fastidia más porque hay series como la de La Viuda Negra o Punisher que van a meterse en este embolado o rollo raro durante varios meses cuando sus historias me están molando. Y lo mismo se aplica a mis... Y en el fondo, pues casi todas las series de Marvel sufrirán por esto. Lo que nos gustaría es que no fuera una cosa de lo larga en las colecciones, que no las interrumpieran. En definitiva, que me gusta lo de Secret Wars como argumento principal de Hickman, pero estas locuras de series secundarias me parecen un desparrame. Eso sí, nadie me obliga a comprármelas, pero creo que se podía haber hecho algo mucho más guapo. O a lo mejor algo un poco más contenido, ¿no? Haberle echado el lazo ahí y haber empezado a cortar un poco de la paja, porque algunas cosas sí que suenan un poco lamentables. También dice, ahora mismo Marvel es el despipor, porque lo que pasa en las series no afecta a las demás. Me habría gustado que las series de al menos los Illuminati reflejasen el movidón con Hulk en su serie, haciendo cosas relacionadas, Superior Iron Man planeando su movida, la bestia en los X-Men haciendo rollos, lo que se suponía que hacían. Y que no hace falta que les obligase, que te obligas a leer 40 series, ¿no? Con leer la serie de tu personaje y los New Avengers debería de bastar. Mención especial a ese Capitán Britannia que ha aparecido así porque nunca está. Perdona, tiene mucha explicación porque ha aparecido de repente Capitán Britannia. Está muy bien explicado. Sí, sí. Hombre. Lo que sí tengo ganas de ver es cuando junto a todos los superhéroes estén el Doctor Muerte o Thanos cargándose a Todopoderosos, porque todos sabemos que eso va a pasar y si no me voy a decepcionar. Sí. Porque si no veo a Thanos matando a Todopoderosos, todo esto ha sido un fracaso. Y además el Doctor Muerte ya tiene su historia pasada con el Todopoderoso. Me imagino que Hickman se acordará de eso. Al igual que espero que el ultra mega plan del Doctor Muerte para ser el nuevo dios absoluto se vea frustrado por Valeria Richards y que Muerte en el fondo se sienta orgulloso de ella. Una relación muy chula la que están teniendo. También dice, sobre lo que pasará después, yo creo que no va a ser un reboot de personajes, pero sí del concepto de universos. Es decir, los protas de Marvel recordarán lo que ha pasado, el movidón, pero se creará una nueva realidad en la que las cosas serán como siempre, pero con funciones de universos. Es decir, los superhéroes Ultimate y Marvel recordarán lo que ha pasado, pero la gente común será la función de ambos universos o algo así. No creo que todo sea un mefistazo encubierto. Me parece un poco absurdo todo el esfuerzo de mantener cierto grado de coherencia con toda la historia de Marvel para reiniciarlo todo. Además de los reinicios han quedado demostrados que a la larga no sirven para nada, véase. Yo esto igualmente lo veo más un poco como crisis de tierras infinitas. Lo que pasa que no con universos que existen, sino con universos que se van creando algunos de ellos en el momento, ¿no? Entonces, si es posible que esto sea el final del universo Ultimate y sea también la forma de cambiar a ciertos personajes de universo Marvel por otros de otras realidades, ¿no? Que eso ya lo hemos visto alguna vez. Sí. Y es una forma de refrescarlo, pero dudo mucho, ¿no? Muchísimo, me extrañaría y decepcionaría mucho que Marvel hiciera nada de estilo. Y no lo parece. Ya. No parece que tenga. Dice que sí creo que el universo Marvel se parecerá más al de las películas, cosa que al parecer enfurece a muchos. Y yo digo, ¿es que las películas son malas? ¿En serio? Mira que hemos tragado con mierda en los cómics y a mí el universo Marvel del cine me parece que está bastante bien, tiene su coherencia interna y joder, que los superhéroes con versiones de toda la vida de los cómics no se han metido en camisas de once varas. Yo creo que el universo de los cómics ya hizo muchos ajustes por la existencia del universo cinemático. Sobre todo en la franquicia de los Vengadores. Y algunos especialmente interesantes. Que no es que las películas sean malas, que no tiene que ver, ¿no? Lo que pasa es que algunos de esos cambios, como todo lo de Furia, un poco Ojo de Halcón y Viuda Negra. Que digo que eso es. En plan, ¿cómo no vamos a tener un Nick Furia negro? Venga, vamos a hacer la última historia de Nick Furia y que de repente tenga un hijo secreto de hace 20 años. Eso es. Si entonces los cambios con cierta no sé, ya no con lógica, pues no hay problema, pero si es en plan, vamos a poner esto porque sí, yo lo siento, es cargarse a... que ya se lo han cargado, pero y no me gusta cuando se cargan estas cosas a base de retconear y demás, pero joder, no sé, hazlo poca, que resulte en su conjunto lógico, porque lo de Furia no tiene sentido. A ver, lo de Nick Furia es el cambio más absurder portado de todos, yo creo que de lejos, pero también el aumento de la importancia de la Viuda Negra en los Vengadores, en los cambios que le han hecho a Ojo de Halcón, casi en la personalidad de que el traje y todas esas cosas. A mí Ojo de Halcón me gustaba más pues el de Thunderbolts, cosas que en cuanto salió la película de los Vengadores le hicieron cambios que a mí me interesan demasiado. Y que ahí ha salido cosas que han gustado mucho a la gente, como la colección de Ojo de Halcón de Mac Fraction, pero a mí no me gusta mucho el concepto, me gusta más el estilo que tiene que otra cosa. Que por cierto, ya hablaremos otro día, que me he olvidado decirlo antes, que me he leído el primer número de Ojo de Halcón de Lemay. Sí, ¿qué te ha parecido? No sé, no sé todavía. Sí, a mí también me ha dejado un poco de esa manera. En plan, necesito un par de números más. Sí, no, no estoy seguro todavía de exactamente. A ver, también dice, es que a lo mejor la gente prefiere a los Vengadores de la época de Doctor Druida o algo, pero vamos. Doctor Druida. Ay, Doctor Druida. Y el Caballero Negro, joder, es que eso sí que eran años. Lo que está claro es que los Vengadores estilo Hickman, con 10.000 personajes, no puede seguir, es insostenible, totalmente. Tantísimos personajes son un lío hasta para el lector más veterano. El que diga que no se ha perdido el que diga que no se ha leído perdiendo el que diga que no se ha el que diga que no se ha perdido leyendo esta saga es que miente. Oye, la saga actual no, yo no me he perdido todavía. No, pero hay que reconocerlo, sí. La gente que los estaba 40 números sí me he perdido, pero los últimos 5 no. La gente que estaba acostumbrada a otro tipo de Vengadores a lo mejor, pues hombre, que sí, que cuando, por ejemplo, cuando fue el Héroes Return y empezó los Vengadores de Busiek, la primera saga o el primer número se llamaba Demasiados Vengadores. Sí. Y eran 7, 8, 10. No, el primer número eran muchos, porque claro, estaba sí, George Pérez y tenía que hacer multitudes. Pero luego sí porque se... Porque si no, no cobraba. Exacto. Dicen, oye, perdona, puedes hacer algo que no tenga nada que ver con tu estilo de muchos personajes en cada página. Y ahí contándole los personajes de, uy, has hecho 19 y tu contrato pone 20. Esta página no la cobras. Bueno, también dice que habrá gente que no sabía quiénes eran todos los personajes. Que vamos, que Starbrand, por ejemplo, yo lo recordaba, pero que tampoco hacía falta que volviera. No, no hacía falta que volviera, seguro. Lo que pasa es que eso es uno de los conceptos que le interesan a Hickman, porque le gustan las fuerzas, si no el Capitán Universo tampoco lo hubiera utilizado. Le gustan las fuerzas esas universales, que Starbrand sea un sistema de defensa planetario, cosas de estas, son de las que le molan a, y teniendo en cuenta que está haciendo cosas de universos que explotan y tierras que se encuentran, que le han encontrado otras tierras, pues cosas grandes tocan, es lo que hay. Uh-huh. También dice que no tiene pegas con los Vengadores de los cómics que sean como el grupo de las películas, que después de todo es el grupo de los cómics. Yo te digo que Viuda Negra nunca me ha encajado en los Vengadores, y eso es una cosa un poco forzada por las películas. El pobre Whedon quería hacer que usara alguna chica, no sé por qué no les dejaron usar a la Avispa o a alguna otra, o a Capitán Marvel o algo así. A Tigra. Sí, señor. Joder, es que ya vale, ¿no? Vale ya. Aquí ya. La avispa. Teniendo a Tigra, quien quede avispas. Bueno. Lo que sí me gustaría es que Marvel hiciera una nueva serie con Spider Capitán Britannia, Megan, Rain Sinclair y el joven Loki, o en su defecto el chaval este Cho, que es un megagenio, Rondador Nocturno y Kitty Pryde, y llamarse All New Excalibur. Joder, se ha montado en un momento una colección... Una nueva, muy curiosa, sí. Uh-huh. Ionizada por Peter David, nada, por pedir, y dibujo de Alan Davis, ¿por qué no? Es el dibujante que mejor dibuja a la gente sonriendo, eso es totalmente cierto. De hecho, todos pensamos en esas viñetas de Megan sonriendo, y eso que no siempre estaba sonriendo, porque es un personaje así muy, muy suyo. A viajar por el multiverso Marvel resolviendo liadas y viviendo aventuras. O sea, un poco como los exiliados, pero Excalibur sí. Y... Bueno, oye, El Spider Capitán. Pues no es mal concepto. No, el Spider Capitán Britannia no es de los que se han quedado después de Spider-Verse por ahí para resolver cristos. Oye. Uh-huh. Dice, es fin. Ya lo tienen todo hecho. Dice, en fin, espero haber rellenado bastante, no te preocupes que sí, y que la letra sea lo sí, bastante sí, grande como para poder leer Dani, por supuesto, muchas gracias. Por cierto, hay opciones para agrandar el texto y tal, lo sé, pero es que no confío en la gente que escribe en Times New Roman número 9. El primer correo que nos mandaste, no sé cómo coño lo escribiste tan pequeño, que por supuesto lo amplié, leí al Chrome ahí, ¡dale la lupa! Porque no hay que lo leyera, ¿no? En fin, muchas gracias. Ahora por viene el correo. Ahora esperad. Hola amigos, que para escribir el número podcast, mínimo letra Times New Roman 11. Muchas gracias. 12, no os liéis. eso, que muchas gracias por el correo, como siempre, por tus comentarios, que siempre nos dan para hablar mucho. Y además sí, es que se nota que tiene sus ideas claritas y, uh-huh, y le mola, ¿no? Porque la colección esa de All New Excalibur, a mí ya me interesa. Ya me llama la atención. Comenta será enviarle un mail a Alonso. Sí, ahora digo Axel. A Fernando no, a Axel. Mira a ver, ¿cómo lo ves? Colega aquí me ha dicho que... ¿eh? ¿Cómo lo ves? Hombre... copia quesada y ya lo tienes hecho. Durante la Secret Wars sería la colección que mejor quedaría. O sea que... O sea, tú imagínate. pero en vez de con Peter Davis, con Bendis. Sí, señor. Y el Caballero Luna. Y Lobezno... y, y Ultimate Spider-Man. Y también tendrían que tener a Luke Cage. No sabemos por qué, pero en fin. Bueno, pues nada, con eso hemos terminado. Con eso terminamos el podcast, sí señor. Y nada, muchas gracias por escucharnos. No hay tiempo para más. Que bueno, pues esperamos poder grabar, no sé. No sé si será el último programa hasta Semana Santa o no, no lo sabemos. Nadie sabe nada. Pero bueno, nadie sabe nada. Ya sabéis que nos puedes encontrar en novenopodcast.com, twitter.com/novenopodcast, Facebook igual, /novenopodcast, hola@novenopodcast.com, nos podéis comentar cosas en Ivo. Y, novedad importante, hemos uh-huh, puesto un botoncito, un lacito para que, si queréis y decís, oye, pues estos chicos se merecen unos cuantos euros, pues hay una en iVoox, una opción para donar al podcast vía PayPal. Y bueno, pues el dinero lo usaremos para comprarnos para pagar el servidor. Para pagar el servidor y demás. Para gastos propios del podcast. Gastos propios del podcast. Plátanos para los monos, sí señor. Cosas. Ahí anda, pobricos. Que están sin hambre, están sin hambre, están sin comida, les falta potasio. Iba a decir, yo digo, sin hambre no están, no es lo que me han dicho. No tienen ya ni heces para tirar. Así me ha parecido la novela cueva últimamente más limpia. Exactamente, no es porque haya limpiado. Ah, la señora de la limpieza de la novela cueva también hay que pagar. Y bueno, pues nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. Thank you.